Rock'n'Roll. Recibe los saludos de Roxa Rosaez. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción. Me rompe las ondas a amor. Pequeño Ternasco en acción. Las ondas gritamos un gol. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Bienvenida, bienvenido al episodio 868 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, a través de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Y de mogollonazo de emisoras FM estatales, internacionales y también plataformas que pasan bien la señal de nuestro programa en directo o en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Que esto es de los que tienen ya marca de la casa, ¿eh? Empiezas a escuchar una canción y ya sale su voz y ya todas y todos sabemos quién es. Ellos son Black Label Society. Esto se titula The Gallows y es el tema adelanto a lo que será el nuevo álbum, y será ya una docena, para Zack Wild y sus huestes. Black Label Society, The Gallows, nos ha ido a arrancar el programa de hoy. There will be the first. salto mata. Rock.com. Pues lo dicho, bienvenida, bienvenido si lo escuchas en directo, lo mismo que si lo haces en diferido, o lo mismo, por supuesto también y cada día más, si lo haces en podcast. Para hacerlo en directo cada día a través de Asalto Mata Radio Rock y varias FMs más a las 7 de la tarde, hora Madrid, en diferido en distintos horarios a lo largo de la semana en esas otras plataformas, también aquí en asaltomatarradio.com a las 3 de la mañana, hora Madrid, lo que viene a coincidir con las 8 de la tarde, horario Ciudad de México. Y para escucharnos de podcast, pues también todos los días a eso de las 9, a las 9 de la noche garantizado, está subido el podcast en la web de asaltomatarradiorock.com y ya al día siguiente lo esparcimos al universo mundial a través de nuestras redes sociales, centrándonos básicamente en el Facebook y el Instagram. Las publicaciones, las promociones diarias, en las cuales, por cierto, si no estáis en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, podéis hacer vuestros comentarios y yo por aquí voy echándole un ojo y veo qué comentáis y aquí lo leemos en directo, claro que sí. Variadito el menú de hoy también, tenemos conciertos que anunciaros, novedades, estrenos, bueno, ya sabéis, muy centrados en las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, pero dando cabida también a otras muchas bandas. Como bien acabáis de comprobar, hemos abierto con una banda internacional de relumbrón como son Black Label Society. Y ahora pues nos vamos a por las que ojalá lo sean en algún momento, cuanto antes mejor, y sobre todo si son de nuestra banda asociada. Roxa Rosae, ¿qué tenemos para empezar? El Rey Salitre y las Malas Lenguas tienen movida. ¿Movida? No es que tengan movida, sino que van a tocar en La Movida, en la Sala Café Concierto de Palma de Mallorca, este viernes 27 de septiembre. Ahí estarán presentando las canciones del nuevo trabajo, El Rey Salitre y las Malas Lenguas, volumen 2. A partir de las 10 de la noche, este viernes 27, como te digo, en la sala Café Concierto La Movida, situada en la calle Albo, sin número, local 1 de Centro Park, en Palma de Mallorca. Precio de la entrada en taquilla 12 euritos, precio de la anticipada 10 euros. Como siempre que hay venta anticipada, debajo del cartel anunciador, dentro del artículo en el cual está incrustado el podcast de este programa diariamente, debajo de este cartel anunciador del concierto del Rey Salitre y las Malas Lenguas, encontrarás enlace directo para esa venta anticipada para que te hagas con tu entradita. Si tienes pensado estar por Palma de Mallorca o vives en la capital balear o alrededores. Donde, por cierto, se prodigan mucho a la hora de tocar en esas Islas Baleares, la gente del Rey Salitre, como buenos mallorquines que son. Uno de los temas más movidos de ese El Rey Salitre y las Malas Lenguas, volumen 2, es este que vas a escuchar ahora mismo. Que además es un buen medio de transporte si te quieres acercar hasta Palma de Mallorca. ¡Helicóptero! Lo dicho, El Rey Salitre y las Malas Lenguas, este viernes 27 de septiembre en la Sala Café Concierto La Movida a partir de las 10 de la noche. 3, 2, 1 es la cuenta atrás. Mi traje de gala y mi mejor sombrero. Para mi aventura interestelar. Este es mi nuevo. Seguirme en este viaje, voy a la luna.

8 años dan para mucho, sobre todo vivencias y experiencias dejando una gran huella en nuestra historia. Su trabajo siempre estará ahí. Desde la banda les deseamos todo lo mejor. Bueno, pues esto parece ser que este último movimiento no ha gustado a mucha gente, principalmente pues a los más amigos de Sara y de Raúl, se conoce. ¿Qué redes sociales han mostrado su disconformidad? Es comprensible que la salida de golpe de dos componentes no goce de la comprensión general. Comprensible. En cualquier caso, desde esta emisora y desde este programa de Pequeño Tenasco, claramente preferimos una banda que continúe su actividad, a pesar de tener que sustituir miembros, a una que acabe disolviéndose por diferencias internas. Todo nuestro ánimo y apoyo para Hora Límite, que además pronto compartirán nuevos componentes y también nuevas canciones. Creo que tienen preparado la salida de otros tres temas regrabados antes de lanzar su nuevo trabajo ya con los nuevos componentes de los que estamos hablando. De momento vamos a escuchar esta reciente regrabación, recientemente publicada también, este diferente de los Hora Límite. Que como te digo ha sido regrabado por completo por Diego Millán con las colaboraciones de Vero Díaz a los coros y Santi Novoa a los teclados. A lo mejor te acabo de dar una pista de esos nuevos componentes. Cuando el juego ya no quema, la verdad que me miento y convierte en sordera las puertas del corazón. Cuando estoy durmiendo yo. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Y ahora estamos de presentación, Roxa Rosae. Nueva banda asociada, Fame de Noite. Que a pesar de tener el nombre gallego, no son precisamente de allí. Un orgullo presentar y dar la bienvenida al proyecto Bandas Asociadas a Salto Mata Radio Rock, a este quinteto madrileño de rock urbano celta, ¿eh? Una mezcla de estilos realmente curiosa, de la que pronto sabremos más cosas en este programa, ¿eh? Porque obviamente tendremos que tenerlos en entrevista. De momento os voy adelantando que, lo dicho, que a pesar de este nombre, Fame de Noite, que viene a ser gusa por la noche, cuando viene de marcha y tienes una gazuza que pagué, te entra hambre, ¿no? Pues eso es, fame, hambre de noche, Fame de Noite. Pues como te digo, mezclan el rock urbano y la música celta, y la mejor manera de que los vayas conociendo es presentarlos con el último sencillo y primer videoclip que han rodado. Es un tema titulado Nos vemos en el infierno, perteneciente a su primera demo. Tienen en preparación una segunda y también tienen en proyecto un primer álbum que incluirá canciones de esas dos primeras demos. Primero, y antes que nada, los conocemos un poquito más con Nos vemos en el infierno, Fame de Noite. We'll be right back.

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Roxa Rosa, ración doble de viejas glorias, y no porque vayamos a poner dos temas. En este mismo van las dos viejas glorias juntas. Este tema se titula El mar de la emoción, The Sea of Emotion. Sí, parece Tocamientos en el Rellano. Sí. Ahora ya no, ¿eh? Ya no. Bueno, pues este The Sea of Emotion es una nueva colaboración entre dos de los más grandes y longevos guitar heroes del panorama internacional, como son Steve Vai y Joe Satriani. Se han vuelto a unir fuerzas y talentos para crear este The Sea of Emotion, que, como curiosidad, se titula The Sea of Emotion Part 1. Así que, amigas y amigos, se avecina una Part 2. De momento disfrutamos esta. que bajes al perro, no te olvides del bozal, una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al critical, muchas razas allí verás, repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox Terrier, Setter Irlandés, Mastín del Pirineo, San Bernardo, Pekinés, Saboyedo, Labrador, Perro de Agua, Basset Hound, Mastín Napolitano, Plumber Español, Chow Chow. Ahí estaba esa cuña de los gandules con la fiesta pagana de los Magos de Oz, uno de los momentazos que dejó la pandemia, ¿eh? El confinamiento. Y que nosotros aprovechamos como cuña de coña. Si nos estás escuchando en podcast lo sabes perfectamente, pero si nos estás escuchando en directo o en redifusión en cualquiera del montonazo de emisoras, FMs y plataformas que pasan este nuestro programa, tu programa, que sepas que estás escuchando Pequeño Terrasco. ¡Wow, yeah! Los del podcast ya lo sabéis, cada día a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, en la web de asaltomataradiorock.com, dos formas de encontrarnos, o bien en lista de podcast buscando Pequeño Ternasco, o en el menú principal también, en Noticias Rock, en el blog Ternasqueando, ahí aparece no solamente el podcast, sino el artículo, con todos los videoclips de las canciones, los textos de las bizarradas, todo, todo, todo, los carteles de los conciertos, los enlaces a la venta anticipada. Ya sabes que somos un programa multimedias. No, transmedias, mejor dicho. La sección de secciones, querida, querido, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Roxa, Roxae, hoy hablamos de mujeres que le pasan cosas raras. Acusan a una mujer de agresión por disparar a su vecino con una pistola de agua. Ridico de fondo. ¿Pero esto qué es? Con una pistola... de agua. De agua. Que debía ser agua del Ebro. Entonces, ese sitio... Ah, esa es más peligrosa. Sí. Sí. A ver, que no va el ratón. No va el ratón. Lo más curioso es el país donde ha sucedido esto, porque esto te lo esperas, pues yo qué sé, en Estados Unidos o en cualquier país que acabe en Istán. Por ejemplo, Españistán. Un, dos, tres, responde otra vez, Españistán. Pero no, esta mujer vive en Ontario, Canadá. Yo que tenía a los canadienses por personas con dos dedicos de frente con sesera, pues resulta que no todos, no. Esta mujer se enfrenta a un cargo de agresión con un arma después de presuntamente... Menos mal que todavía le aplican la presunción de inocencia. Menos mal que queda eso. Rociar accidentalmente a un vecino en el pecho con una pistola de agua mientras jugaba con unos críos. Ella afirma que se disculpó de inmediato, pero el hombre siguió gritándole y en un momento dado se fue a casa a llamar a la policía e informar que había sido agredido físicamente. Y cuando llegaron los policías, luego dice que la policía no es tonta, los agentes que llegaron determinaron que dos personas habían estado involucradas en una disputa que se saldó con una víctima. Dos personas y claro, la mujer y el vecino. Ay, la mujer y el vecino se habían involucrado en una disputa que se saldó con una víctima. Ay. La mujer también comentó que los policías ni siquiera pidieron ver la pistola de agua antes de acusarla. No, nada. Una pistola a la cárcel. Ni prueba ni nada. Nada. Ni huella. Pistola nada. A la cárcel. Pistola. Punto. Escucharon esa palabra y. Ya está, ya todo solucionado. Asesinos. Sí, usted la víctima, usted la agresora, a la cárcel. Claro, ante tamaño despropósito, cuando los periodistas locales le pidieron al portavoz policial que confirmara este extremo, pues el portavoz dijo que era inapropiado comentar los detalles de la investigación en curso. No hay comentarios, esto es una investigación en curso y no podemos desvelar nada. El incidente ha afectado gravemente a Wendy, que así se llama la señora, y a su familia. La mujer es asistente educativa en la Junta Escolar del Distrito Católico de Norfolk y no ha podido volver a trabajar hasta que se resuelva el caso. La han suspendido en el curro por disparar una pistola de agua. ¡Ay, Dios mío! Comenta la señora, cada día sigue siendo una lucha. Es difícil no darle vueltas constantemente y pensar que me van a juzgar por agresión, comentó durante una entrevista en la tele. Además, su familia ha estado tratando de recaudar dinero para las costas judiciales, ya que tiene previsto comparecer ante el tribunal el 24 de septiembre. O sea, que compareció hoy. ¡Está siendo hoy el juicio! Hoy, pues tenemos que enterar a ver si... Sí. Pero la naturaleza de su cargo ha hecho que sea imposible. En una página de crowdfunding habían recaudado más de $12,000, pero fue clausurada porque el de ella era técnicamente un caso penal. Y la plataforma no permite recaudar dinero para eso. Pues si ya había recaudado $12,000, ¿cómo le dejaron? ¿Cómo le dejaron? Si era un cargo penal, no le hagas... Después, con el esfuerzo que cuesta recaudar toda esa pasta, ¿eh? Sí, sí. Pues chico, no me quiero imaginar la que le estaría cayendo a esta pobre mujer si en vez de un chorrito de agua le hubiera disparado un rayo de luz supersónico. Lo que en inglés se viene traduciendo como Supersonic Light Beam, que es el título de esta canción que estás escuchando y que nos ha hecho llegar el cuarteto stoner metal de Vigo, Green Poison. Bueno, nos ha hecho llegar este tema al mail de la emisora. Es el primer single que publican a pesar de formarse en 2017. Pero bueno, les ha costado 7 años lograr una formación estable que les ha permitido grabar este sencillo debut. Desde Vigo, Green Poison, Supersonic Light Beam. We'll be right back. Si a la señora de antes le ha pasado una cosa rara, que es que va a acabar en un juicio por lo criminal, por lanzar un chorrito de agua con una pistola de plástico, alucinas lo que le ha pasado a esta otra. Roxa, Roxa. Un padre instala una cámara en la cabeza de su hija para poder vigilarla en todo momento. ¡Virgen santa! Pero es que lo mejor de todo, la foto no es un fake. La noticia probablemente sí. Sea una noticia generada para ganar notoriedad. Sí, que ha salido la tele pakistaní, que no, cuidado. Ha salido la tele pakistaní. Pero es que, claro, es que la cámara no es de tamaño webcam. Es que es tamaño de las de vigilancia de seguridad de las calles. Pues, ese es el tamaño. Pero de las antiguas, el mamotreto es. Pues ahí está la otra, ¿sabes? Un fotograma con ese pedazo de cámara encima de la cabeza. Increíble. En un vídeo viral titulado Next Level Security, seguridad al siguiente nivel, se muestra a la muchacha pakistaní siendo entrevistada por un medio local mientras lleva el dispositivo en su cabeza, que por cierto está cubierta con el hijab ese. Cuando se le pregunta sobre el extraño accesorio, ella contesta que fue idea de su padre y agrega que no tenía nada en contra porque sabía que sus progenitores estaban preocupados por su seguridad. Claro, claro, sí, muy normal. Claro. La joven también añade que la idea de llevar el aparato surgió tras la trágica muerte de una compatriota en Karachi. Su padre, al que llama su guardia de seguridad personal... Ya solo faltaba que fuera él encima de su cabeza. Es que ya es... Aparentemente le dijo que la cámara le ayudaría a controlarla siempre. Y ella aceptó sin rechistar. Y los niños, los compañeros. Bueno, el descojone, padre. Por otra parte, tal vez su familia cuente con el hecho de que la mera visión de semejante ingenio disuada a cualquier persona con malas intenciones. Esta tía está loca, yo paso. Lo dicho, parece la típica broma para ganar notoriedad, visto el tamaño del aparato que le han instalado a la pobre zagala para poder estar permanentemente alerta. El planeta empieza a agonizar. ¡Wow! ¡Wow! En esta ocasión, Alerta es el nombre de la banda que ya estás escuchando. Y que, si lleva escuchando rock desde hace años, probablemente te suene este nombre. La veterana formación Metal Hardcore de Durango nos ha hecho llegar al correo de la emisora, que te lo indico cuál es, info@saltomatarradiorock.com, este tema, que viene a ser el primer sencillo de su nuevo y sexto álbum de estudio, un álbum que lleva por título Hartos de escuchar mentiras. Esto se titula El planeta. ¡Alerta! Planeta empieza a agonizar. expertos en... El relleno. Oh, sí. Pues hoy en la sección de Tocarse nos acompañan otra de nuestras bandas asociadas. Último estreno, aunque más bien es reestreno también. Esto se titula Misteriosa Melodía y es un tema que grabaron los Al Otro Lado en su primer trabajo discográfico de título homónimo a la banda, Al Otro Lado. 20 añitos han pasado, por lo cual celebra esta misteriosa melodía su vigésimo aniversario. Aquí en esta tierra, en este inhóspito. Y con ellos nos vamos a despedir como manda San Pergalanda. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Traía consigo mil heridas por curar. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Terrasco también se despide agradeciéndote, como no podía ser de otra manera, la escucha, ya sea en directo, en diferido o en podcast. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, con una cámara vigilancia en la cabeza todo el día o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. Una música divina hecha para inundar. Sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la para! Mañana más, se os quiere, agures. Agures, no, agures, moragures. Nos despedimos con Al Otro Lado y esta misteriosa melodía. Escúchala, fue su error. Afila y dura espina. Se clavó como un arpón. Dolorosa medicina. Fue su beso de escorpión. Silenciosa guillotina. Que partió su corazón. Perdido en la niebla o encerrado en un arcón. Como un juguete roto que ya no da diversión. Lo que antes veía como un reto de pasión terminó con sus deseos convertidos en dolor. Las mil ilusiones que se echaron a perder mordieron su alma hasta hacerle enloquecer. Misteriosa melodía, escucharla fue su error. Afilada y dura espina, se clavó como un arpón. Dolorosa medicina, fue su beso de escorpión. Silenciosa guillotina, que partió su corazón. Atrapado por su hechizo. Afinó su fiel guitarra para hacerla despertar. Buscó entre las cuerdas una nota original que rompiera aquel embrujo de mentira y falsedad. Y mientras tocabas